nunca podía pensar. Soñé que yo me salvara. Nunca podía pensar que con otro me engañara y tenerme que callar. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿pa' qué?